cumplir con seguridad, sin ninguna duda, y luego trabajar para que los platenses no se vayan y consigan un trabajo digno en nuestra ciudad. La vamos a capacitar bien, la vamos a formar bien y vamos a tener la mejor policía local de la provincia. ¿Estamos? Gracias a todos, ¿eh? Nos vemos.